FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un compañero, nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Si existiera alguna intención que solamente se ajustara a un resultado que generalmente no se da, tal vez tomaríamos alguna distancia, mayor precaución, buscar cobijo en puntos más objetivos para alimentar algún ego periodístico, algún prestigismo que nunca falta, que no desaparece rápidamente, que merece de un proceso, no tan en detalle, sino más de interpelación. Recordaba ayer lo que vivimos con el caso de Pamela Vergés. Digo caso porque, al ser esquematizado en ámbitos que son bien hacia adentro, ya sea en lo administrativo, lo gremial y lo político, sin establecer calificaciones o clasificaciones para el análisis, es que el adentro es una cancha que el poder conoce, por donde mejor se mueve, donde saca esa carta que es tan predecible, pero parece ser la única. Ya en la condena, cualquier soga, aun cuando sea para ahorcarse, puede ser tomada esta como la salida principal, casi milagrosa, que ofrece un gobierno que lo permite todo. Y lejos está esto de ser una asquerosa exageración. Es más, diría fantástico si podemos decir que es una asquerosa exageración exagerando. Pero no lo es. Es así de pestilente. ¿Por qué recordaba a Vergés? Porque en cada instancia, y si nos alejamos un poco de la búsqueda individual, esa forma tan trasnochada de creer que a partir de una situación se sumarán otras y habrá una multiplicación de hechos que encadenados provocan una ruptura. Pero sí quedó en aquel momento, este año, quedó bien establecido, bien fijado, bien adherido, que era mucho más que un puesto de trabajo, que era la unidad sanitaria, no correspondiéndose a una política humana de salud. El funcionario taxi de una sala a otra, la asistente social, que era la cara visible y es la cara visible de la municipalidad, y que tienen un vínculo contractual con la comuna a través de la más espantosa flexibilización, cuya hija principal en este tercer milenio, es la precarización. Pero todavía tenemos el registro y no va a desaparecer. 6 o 7 meses para dar una respuesta alimentaria. Claro que mirada la salud desde este cristal, se sujeta la misma a la asistencia cuando ya el impacto ha llegado a ese paciente o al familiar del paciente, niños, adolescentes, ancianos. Llega ahí la asistencia alimentaria. No la prevención. Y la prevención es una salud que no le pertenece al director de una sala, ni al médico, sino a la población que toma para sí y exige para sí a la población esos métodos que permiten una prevención no de pico, no de chamullo, no de discurso. Y se abrió el escenario y parecía que no iba a salir de las flores. Y quedó reducida la discusión a lo que ustedes pueden recordar. Reuniones con Arregui. El licenciado Echeverri diciendo, no hay vuelta atrás, está despedida. Sin embargo, una vuelta atrás. Y esa vuelta atrás no es gratis. Y quiero que se entienda que más que una crítica abierta que podría hacerla sin ningún rubor hacia las autoridades gremiales y políticas, estoy más bien intentando diagramar cómo el funcionamiento, aún en la gravedad de cualquier hecho, termina en la resolución que, además de predecible, se constituye como única. No hay otra. Y aquí sí, todos nos debemos preguntar, ¿por qué no hay otra? En aquel momento de Vergés, y cuando ya se hacían marchas y protestas y denuncias en la municipalidad, cuando se abrió la instancia de diálogo, ya no habló más Vergés. Sí, acá en esta radio. Por cierto, que la llamábamos a Pamela para preguntarle cómo estaba, qué sucedía, hablar con otras compañeras de ella. Pero quedó en la negociación gremial entre ATE y la municipalidad. Preguntamos, ¿por qué no Pamela Vergés? Pero no era solamente una cuestión que la dirigencia de ATE hablaba por Vergés, sino que Vergés había decidido que la dirigencia hablase por ella. El día domingo estuvimos en Casasco. Los chicos pudieron reírse, allí estuvieron las murgas. El sol era pasible. El nylon, ni siquiera una carpa, el nylon, ubicado frente a la vivienda, donde todo se pudo hacer. La vivienda que no es de Córdoba, pero tampoco es de Claudia. La vivienda que es del Estado y al mismo tiempo es de los vivos. Los vivos que saben cómo hacerlo, dónde recurrir para que la protección se presente. Y luego aparecen los salvadores, los mismos que le dieron toda la entidad para desarrollar actividades ilícitas, pero sobre todo imponer el sufrimiento. Y de esa pobreza, ganar dinero y sentirse ricos. Mire, sabía que podía ocurrir, porque me vuelvo a Pamela Vergés. Y podría ir más atrás. Siempre será. Estoy repitiéndolo en dos ocasiones. Y la tercera es, ¿por qué es así? ¿Por qué no quedarse a pelear por la casa? ¿No sería esa pelea? Y lo digo a la distancia, conociendo a Karina, conociendo a las compañeras, a los compañeros, que en el día a día pueden rebatir cada una de las palabras que estoy emitiendo. Y con todo derecho. Ahora, con el mismo derecho y respeto, me pregunto, ¿por qué no pelear por esa casa? ¿Por qué siempre, están aquellos que entienden que la mejor solución es acallar las voces si ya se le hizo el escrache a Radrizzani? Además del escrache, Radrizzani tiene que estar en otro lugar que no es ese, en el sillón de juez de paz. Pero si el poder local ha construido a Radrizzani y es cómplice de Radrizzani, por acción u omisión, por permisividad, un par de huevazos a este tipo y ningún huevo al intendente, que es el que termina poniendo los huevos en su lugar y dice, podemos darle el dinero para que alquile Claudia. Y se pensó, claro, se pensó en la habitabilidad de Claudia. Innegable. Pero también se dejó de pensar que en esa casa podía y puede habitar Claudia. Porque es la casa que, a juicio de ella, compró. En esa casa, en ese lugar, se construyó una red que hace la solidaridad. Los vecinos que, sin esperar nada, sin buscar nada, sin erigirse como dueños y sabiondos de lo que es la situación, porque ellos han sido expulsados. Esa red, ese circuito, no tiene dueño ni patrones. No tiene gestores de ocasión. Es la solidaridad en la práctica. Es la mano extendida. Es que la casa de Claudia era la casa de todos. A todos se los estaba golpeando una vez más. A todos aquellos que no aceptan que al final de la película aparezca un hombre barbudo que ya se va en diciembre. A no hacer nada en la Cámara de Diputados de la Nación con un extraordinario sueldo, diciendo yo resuelvo. Perdón por todas las barbaridades cometidas. El IDUAR, que es un organismo que depende de él, con funcionarios que depende de él, con un juez de paz tutelado por el poder político, es decir, por él y juez. Y al final, don Andrés Roberto Arregui puede decir, le daré el dinero del alquiler. Pero como también hemos explicado aquí, no solo de Arregui vive el hombre. Debe haber otros, y hay otros, que lo elevan a Arregui a esa categoría de prohombre. Y son aquellos que miran y provocan que aquella solidaridad que describo, de Casasco, quede situada en un plano que es de escritorio, que termina resolviendo, claro está, la situación de vivienda de Claudia. Si es que cumple la palabra el prohombre, digo el intendente municipal. Ya en ese campo, en el campo de la extrema necesidad, de la urgencia, algunas compañeras y compañeras no lo dominan ni lo dominarán. Porque si fuera por extrema urgencia y necesidad, hubiesen buscado hace tiempo la salida de un alquiler. Hasta solidariamente, todos podríamos contribuir en ese alquiler. Pero no se buscó eso. Claudia me decía el domingo, cuando juntos recorríamos una casa destruida, sin puertas ni ventanas, sin lavatorio, sin inodoro, sin nada, se habían llevado todo. Quiero, esta es mi casa. Por ella pagué, pero además, aquí encontré esa solidaridad que se expresa en los momentos en donde debe aparecer sin ningún tipo de interés, principal o secundario, que no sea de poner el cuerpo en esa situación. Si la respuesta es un alquiler y se compromete el intendente a lo que se comprometió ayer, es que el intendente no falló. El intendente hace el trabajo de administrar el poder. Será entonces expresado con el derecho que tienen los dirigentes. Será expresado así como un triunfo, como el haber reconocido los derechos vulnerados de los pibes, de los hijos de Claudia, que ya han sido vulnerados hace mucho tiempo. Y vendrá otra situación. Y estaremos en casasco porque no nos altera a nosotros el criterio. No son notas. Pero es justo marcar lo que estoy marcando. Para no creer que a partir de la situación sumada a otra hay una acumulación de fuerzas que van en la sinergia correcta a provocar esa ruptura. La necesidad es más fuerte, claro. Pero yo reitero esto, cuando había una extrema necesidad, no se cayó en el prohombre que es el que, en su inocencia, en su capacidad, en su negligencia, en su tutela, en su omisión y en su silencio, permite que Lomas de Casasco sea una inmobiliaria que encuentra respaldo en un juez de paz que le importa un carajo él o los derechos humanos, que no le interesa saber del delito primero, sino del delito en donde él es competente. Un juez que no desconoce este tipo, la tierra, ya que su mujer, que falleció hace tiempo, trabajó durante años en la dirección de tierras, trabajó en el Iduar hasta que fue echada del Iduar. Y Radrizani sabe, lamentablemente a nadie se lo dijo, sabe que hay tipos con recursos que compran un terreno a 5.000 o a 10.000. O lo compran a un precio que no se condice con el valor de la tierra. Él lo sabe. No lo desconoce. Nunca, nunca lo pudo desconocer porque su esposa, que ya no la acompaña, trabajó durante años en la tierra. Y rumores miles. Nunca pude chequear uno solo, créame. Porque vaya, Radrizani no es un hombre más. No es un simple hombre, sí lo creo un ser ignorante. Eso sí. Entonces las combinaciones que se fueron dando no son aquellas que nosotros, o por lo menos quien les habla, anhela o sueña. No en anhelos estúpidos ni sueños ignorantes, sino porque esa levadura de la cual siempre hablo existe en la constante vulneración de los derechos, constante, permanente, ininterrumpida. Vamos a seguir estando, claro, en Casasco y en cada lugar, en cada rincón. Solamente quería reflexionar un ratito con ustedes, un ratito nada más, sobre los hombres mediocres y los prohombres, los que pueden sacar chapa de haber resuelto un conflicto. Y cómo así se instituye en la figura del intendente municipal el hombre de la respuesta, cuando es la causa que explica este tipo de dominación y poder. Pero había que resolver algo. Cierro comentándoles algo que la semana pasada les decía. Una mujer salió en el monopolio de la información, en la televisión, alertada a la municipalidad porque se hablaba de la comuna, por lo tanto de sus autoridades. Hubo un llamado telefónico. Se dijo rápidamente que las respuestas habitacionales para esa mujer y su familia estaban. Se le entregó un cheque de 1,000 pesos. Puede que con 1,000, tal vez, Claudia alquile. Y si es lejos de Casasco, sería mejor para la municipalidad. De esa forma se resuelve un problema más. Que una mujer grite, piense, insulte y crea que juntos en la unidad, en la solidaridad y en la esperanza que allí, en ese pequeño embrión de una fuerza que no tiene ni punteros ni dirigentes, sino mujeres y hombres comprometidos, con ganas de insubordinarse a un poder que aplasta. Si Claudia está lejos, se habrá hecho bien el trabajo. Eso sí, no nos resignamos. No bajamos la guardia, nunca. Esto se llama Recorte Informativo. Miguel Ángel Costas, en la operación técnica puesta en el aire. Rubén Bustamante, quien les habla. Son 9:26. Música, maestro. Arrancamos la mañana así. Serán las horas de cumbres de luz. Vuelve a salir que mi nunca te espera.

Bueno, estamos de regreso, 9:36. Te recuerdo las vías de comunicación, 466-6559, el directo. Mensajes de texto al 1561-540359. Tercera opción, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. La cuarta, definitiva, es Saber 81, los estudios donde tenemos nuestra planta de transmisión, el estudio. Recién en la interrupción, que es la tanda, en la música que dispone mi compañero Miguel, charlábamos sobre algo que había referido en la mañana de hoy nuestro compañero Eduardo Pierce. La verdad no lo escuché, pero sí doy crédito y contemplo la inquietud de mi compañero de trabajo, en este caso Miguel Ángel Costas. Después del 14 de agosto, da la sensación de que no hay otra elección. Que ya los que ganaron, ganaron, y no hay nada más para hacer. Yo les quiero decir y recordar que el 14 de agosto fue una semifinal. Ahora la final, que es en octubre. Se da por descontado que en esa final ya hay una ganadora, que es la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es Cristina Fernández de Kirchner quien arrastra, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque aquí no se desdoblan las elecciones, ni para el cargo de gobernador ni para el cargo de intendente, van todos juntos, es que ese poder de Cristina Fernández de Kirchner es lo que permite a los intendentes históricos permanecer. Bueno, el poder de Menem lo permitió, el poder de Dualde lo permitió, siempre está ahí. Vio que la provincia de Buenos Aires no desdobla. Se votó Córdoba, Santa Fe, Tucumán, ahora Alperovich. Tengo un capítulo para Alperovich en el día de hoy. Porque la venta de los resultados electorales como conclusión, que hay un consenso generalizado sobre lo acertado de la política, uno tiene que, por lo menos, batallar, no leyendo manuales, sino la realidad muestra más acabadamente que no es algo teórico, es algo práctico. Entonces, vamos a poner en el aire una nota que realizamos en el día de ayer con el dirigente Oscar Ciburo. Digo dirigente y no funcionario porque el matiz de la nota precisamente apunta al dirigente, que es la máxima figura de la agrupación 17 de noviembre, dejada de lado por el diputado nacional Mariano Hues, que tuvo que elegir entre Ciburo y Frais. Dijo, elijo a Frais. Frais, la reelección como concejal. Ciburo fuera. Sin embargo, la agrupación 17 de noviembre militó para el proyecto de Hues y lo seguirá haciendo. Ciburo es funcionario, subsecretario técnico de inspecciones, un área más que importante en la municipalidad. ¿Y qué dejó la elección? ¿Quiénes son los perdedores del 14, que ya son perdedores para el 23? La historia arrancaba así, vamos explicando con detenimiento, a pedido de mi amigo Miguel. ¿Qué es lo que dicen algunos que puede ser y lo que nunca podrá ser de aquí a octubre? Las boletas serán como las vimos. Las roscas, bueno, en panadería hay muchas, en política más. Ciburo, arrancamos así. El único que cumplió las expectativas electorales que se decían fue Mariano Hues y nuestra lista, que se decía a priori que iba a estar alrededor de un 30%, y es lo que estuvo, y un 60% de la interna, y bueno, con la posibilidad de ganar mayoría y minoría, con la posibilidad, que era lo que se decía más o menos en el ambiente político. Lo que no estuvieron a la altura de las expectativas fueron quizás algunas listas de las cuales por ahí los que las componían se esperaba mucho más. Y en la esto, lista de Mendieta por el lado del Frente Justicialista para la Victoria y la lista de Claudia Seff por el lado del Frente Popular. No, principalmente la lista de Claudia Seff. O sea, porque Mendieta de última no se sabía qué era lo que tenía. Pero 3 días antes todos daban cuenta que Mendieta estaba ahí del piso o estaba por encima del piso, 3 días antes de la elección. Y estuvo ahí, nada más que ahí para abajo. pero estuvo ahí. Pero nadie, eso se podía predecir, vos mismo lo decís. O sea, Jorge Mendieta sacó el 22%. Podía haber, yo creo que hubo dos factores fundamentales que influyeron indudablemente en que el resultado fuera abajo de la línea del 25% y no arriba. Y bueno, esto me lo robo. Fundamentalmente, uno es climático. Y la cantidad de gente que salió a votar a la presidenta en ese hermoso día de domingo, parafraseo una canción muy popular, para nosotros fue un hermoso día de domingo, que hizo que de 180.000 posibles votantes, y que de eso se calculaba que un 50% que iba a votar en la interna del Frente de la Victoria, pasara a 200 y pico, entonces bueno, la minoría de 22.500 votos pasó a 26.000. Ese es un factor que no hay que eludir. Y el otro factor, indudablemente, es que lo que siempre dijimos en la previa y porque lo creíamos y porque siempre lo creemos así, no eran dos listas solas. O sea, para Mendieta había dos listas solas, para nosotros había cuatro. Y todas sumaban y sumaban ese piso. Creo que fue la inexperiencia del señor Mendieta, dice que no vio eso y no vio que María Teresa Caveri podía ser una excelente elección y que María Teresa Caveri fue quien quizás focalizó el voto en contra de Mariano Hues, sino él. Creo que ese fue el error táctico fundamental. Pero más allá de analizar esto de Mendieta, también hay que analizar que fue desastrosa la elección de Claudia Sheff. O sea, Claudia Sheff partió con un 30 y pico de la última elección. Legislativa, condena a Narváez. No estoy diciendo que el dato no tenga peso. Creo que el dato ofrece cuál es la fotografía mucho más cercana, no el 2009 legislativa, sino una ejecutiva con interna con un peronista como Contreras. No te voy a discutir eso. Yo te digo lo que decían, lo que estaban en esa lista, que iban a sacar arriba del 20%, iban a ser la fuerza con mayor cantidad de votos. Después lo demás son detalles. Yo digo lo previo a lo posterior, que es lo que es tu pregunta. O sea, a priori se decían que iba a sacar más del 20% de los votos y que iba a ser la fuerza con mayor cantidad de votos, ¿o no era así? De eso, al resultado que se tuvo, a tener bastante menos del 10% y perder la minoría, lo cual le ocasiona graves problemas hacia adentro de su seno. Muy bien. La tierra me mata y me quema, te digo, la que hay acá dentro del estudio. Lo que escuchaste ahí hace a tres elementos muy claros que no sé si están en la mesa de evaluación. El primero es que se toma como algo hecho, concluyente, que ese 50%, algo más, que sacó Cristina Fernández de Kirchner en la sumatoria de todos los candidatos puede ser el 50% para Mariano Hues. Como no me gusta hablar con el diario del lunes y tan solo haciendo un análisis en este terreno, para octubre Mariano Hues puede estar en el 43, puede estar en el 40, por encima del 40, correcto. La dificultad tiene, hoy tiene una gran dificultad el vecinalismo. Y ahí va a una cuestión que me consultaba mi compañero Costas, a partir de algo que dijo Eduardo Gota Pierce. Y es lo siguiente: no puede hacer un cambio de boleta Claudia Sheff. Lo que ha sucedido en la boleta de Claudia Sheff y de cara a octubre es que el segundo lugar ya no será alguien de Claudia Sheff, ni más ni menos que Leonardo Coppola, sino el señor Mosicafredo. Que Mosicafredo iba en la lista de Damián Contreras. Para octubre va a tener, si ponen la foto de Claudia Sheff intendente, el primer hombre es de Claudia Sheff, el segundo es de Contreras, el señor Mosicafredo. Tercero cupo femenino, cuarto Coppola. Y en una jugada, creo que impensada para el vecinalismo. O tal vez corrían con esta idea que ganaban la elección. Ganaban en el sentido que era la fuerza que más votos sacaba. Y no resultó la fuerza que más votos sacó, sino que en términos matemáticos es la fuerza que más votos perdió. Digo, Claudia Sheff. Que el señor Machado es uno de los hombres que más conoce el andamiaje de la municipalidad en términos ejecutivos y legislativos. No está en la lista. Tampoco está el señor Coppola, o si está, hay un riesgo, porque para que entre Coppola, para que tengamos una idea solamente, Claudia Seff, como candidata a intendente, debe sacar más del 30% de los votos. Y eso lo sacó Claudia Seff en el año 2009, cuando fue con De Narváez y una elección legislativa. En esta ejecutiva debería sacar más del doble de lo que obtuvo, sumando los votos Claudia Seff y los votos de Contreras, el doble de lo que obtuvieron el pasado 14 de agosto. Impensado. Improbable. De allí que es una derrota. Inteligentemente el oficialismo va a marcar la cancha en todos los partidos que son adversarios. ¿Y a quién elige? En esta ocasión, elige al vecinalismo. Y Siburu recuerda el trabajo de Coppola en el Consejo Deliberante, que tal vez culmine el 10 de diciembre y no haya reelección para Coppola por una mala administración política de los dirigentes, en este caso de Claudia Seff. Segunda parte de Siburu. Deja a quien yo siempre dije, y me parece que es quien más tracciona dentro de ese espacio, que es Leonardo Coppola, y el que más creció dentro de ese espacio, incluso quizás tanto como Claudia Seff, lo deja quizás afuera de la concejalía, y por más que sea un concejal opositor, yo creo que desde su función, yo siempre respeto a los concejales que trabajan y los que tienen capacidad, y creo que Leonardo era uno de los que tenía capacidad, porque siempre es más bueno debatir con alguien que tiene capacidad que en quien no entiende nada. Y bueno, eso crea un problema bastante complicado, que lo veremos en los próximos años en la fuerza opositora. Y después, bueno, creo que el intríngulo es de radicalismo, con De Narváez más voto que Alfonsín y Alfonsín más voto que Ferraro. O sea que fue quizás la expresión que tuvo más corte de boleta. Y bueno, yo creo que después lo demás, Carlos López hizo una buena elección dentro de lo que se esperaba, Sabatella tuvo los votos que se esperaban, y yo creo que, bueno, por eso digo, las grandes sorpresas, indudablemente, fue la buena elección de María Teresa Caveri, la muy mala elección de Claudio Seff, muy mala, y la muy buena elección de Mariano Güez y la lista que representábamos. Eso, vieja. Ahí vamos. Ahí vamos. Para Siburu, entonces, la elección de Güez. Güez del padrón. Del padrón general, pero aquí hay una diferencia que también, en lo que no se explica, porque creo que para muchos no tiene mayor o menor valor, sí para los que son dirigentes de la política convencional, debe ser claro. Los votos emitidos, entre los votos emitidos y los votos positivos, puede que vayan 200.000 morenenses a votar, pero votos positivos, dan que no son 200.000 morenenses, sino son 150.000. De allí se toman y de allí salen los porcentajes que usted escuchó en la noche del 14 y en los días siguientes. De los votos positivos, Mariano Güez obtuvo el 34%. Entonces dicen, en esta ecuación, claro, el 70% le dijo no a Güez. De la misma manera uno puede decir, bueno, a Mendieta el 82% le dijo que no, y así con cada uno de los candidatos. Ahí pierde seriedad. Sí se le puede decir que no a Güez, y el análisis va más allá porque es el hombre a quien se lo identifica como el poder político, 16 años de conducción, y el tipo saca el 34%. Ya le vamos a responder al oyente cómo queda la lista de Claudia Seff. Le aclaro al oyente, es la lista de Claudia Seff y la lista de Contreras. Porque el Frente Popular al superar el piso del 25% Contreras de la interna el 14 de agosto, modifica el esquema y el equipo de Claudia Seff. Es el equipo de Claudia y Damián, de Damián y Claudia. ¿Sabes cómo está Coppola? Lo estoy buscando, pero le quiero hacer una nota a Coppola. Puede que el sueño reeleccionista de Coppola, que es un hombre que trabajó y aprendió mucho, concluya en diciembre. Y esto genera un problema interno, claro está. Por arriba del 50. ¿Cómo es esto del 50? Lo escuchamos a Siburu. Estamos seguros que vamos a estar muy cercanos al 50%, porque es diferente la forma que se vota, porque vos me decís los votos, y quién no te dice que los votos de Damián Contreras del peronismo no van a votar a Claudio Seff. Creo que es otra elección, con los parámetros indudables que marcaron esta del 13 de agosto, que quizás lo único que entendimos que era definitoria éramos nosotros, los que no entendieron esto perdieron la semifinal. Y creo que también, yo creo que fue totalmente un planchazo, como decía una revista, y creo que más que nada la oposición les obliga a replantear sus estrategias, ni siquiera para esta elección de octubre, sino para más adelante. Yo no pienso que, evidentemente, la ganadora es Cristina Fernández de Kirchner. En términos electorales, es la que impone, es la que tracciona. Recuerdo cuando usted habla en el 2009 que era importante dotar a la campaña de elementos que hagan a Moreno. Usted me lo decía. Ahora cambió. No usted, digo, el criterio, la táctica es nacionalizar la campaña. Probablemente porque una gestión de 16 años, cuestión elemental, tiene un desgaste. Si el que viene a reemplazar a quien está es aquel que originó el proceso en el 95, más bien hay que esconder al candidato que mostrar y hablar de un proyecto nacional popular. ¿Coincide? No, lo que yo digo es esto. O sea, el conurbano, es lo que yo te decía, que dotar cosas de Moreno era porque la nacionalización es la campaña, te puede beneficiar, como en este caso, y te puede perjudicar, como en el caso de hace dos años atrás. Entonces, lo que yo decía en mi planteamiento es que habría que a veces buscar situaciones de identidad del distrito, que estoy seguro que la vamos a buscar para los próximos años, para no estar tan atado quizás a los vaivenes de la nacionalización de las elecciones. Más allá que en este caso beneficia a total y absolutamente, pero quedó marcado que el candidato de Cristina Kirchner era Mariano Weiss, porque si no los otros hubieran ganado, en el común de la gente. Y también quedó marcado que hay una Argentina que muchos no ven. Hay una Argentina un voto que muchos no lo ven. Que muchos no lo ven y que se hizo totalmente explícito en esta elección, porque creo que ni el más partidista de los analistas preveía este triunfo aplastante de la presidenta. Entonces quiere decir que cuando realmente puesta fue más allá de las elecciones particulares y que se han hecho en cada distrito, la gente marcó un apoyo al gobierno nacional, y creo que eso está enmarcado en diferentes políticas que ha llevado a cabo no solo Cristina Kirchner, sino Néstor Kirchner. Cuando, y yo te haría una pregunta, y vos creo que sos un analista, no creo que haya habido gobierno, no tendríamos que buscar en toda la... No hay ningún gobierno que perdió cuando la economía andaba bien, ninguno. No, no. Ninguno. Pero no hay ningún gobierno que después de 8 años de gestión tuvo el apoyo que tuvo este gobierno. Bueno, quizás. Pero vamos a coincidir que en los parámetros económicos, sobre todo los 90, ya en el 95 mostraron un declive. No está pasando en este momento, no estoy quitándole valor a los resultados electorales. La discusión es política, no solamente electoral. Pero efectivamente creo que ni los propios analistas del kirchnerismo daban una victoria, no solamente como se dio, sino la diferencia con la oposición. Me parece que ahí está la lectura. Totalmente, pero aparte, vos me decís cuando el gobierno anda bien y la política económica la hace el gobierno, Rubén. Ah, de eso no tengo dudas, no tengo dudas. Que la política económica la hace el gobierno y siempre la hacen los gobiernos. Por eso lo interesante es tratar de comprender la evaluación desde lo electoral, y que lo electoral no resuelve los problemas políticos. Pero no los problemas políticos de los políticos, los problemas políticos que tiene una población. Social, económico, cultural, pero si desde lo político se piensa con esta dirigencia, que de allí emanará la resolución a las dificultades sociales, culturales, económicas, ahí está la discusión. Esa es la discusión. Nos llamaron al 466-6559. ¿Quién llamó, Miguel? Un oyente que no dejó el nombre. Bueno, una oyente. Bien, bueno. En la lista del Frente de Unión Popular, el primero que aparecerá en el cuerpo final de la boleta, cuerpo final de la boleta que dice intendente, bueno, estará Claudia Seff. El primer nombre es Juan Manuel Canoura, abogado. El segundo en la lista de Claudia Seff era Leonardo Coppola, pero como Damián Contreras superó el 25%, en octubre, cuando usted entra al cuarto oscuro, que no es oscuro, está Canoura, Mossi Cafredo, Jorge Mossi Cafredo, que es peronista en el espacio de Damián Contreras. El tercer lugar es para Isabel Acevedo, porque el tercero es inmodificable, es cupo femenino. Cuarto, Coppola. Para eso Claudia Seff y Contreras deben hacer una elección del 31%. Pero resulta ser que hay un piso histórico del vecinalismo que está por encima del 10. Y si está por encima del 10, hará campaña a Contreras comprometidamente si su hombre ingresa solo con el piso histórico del vecinalismo. Escuchamos la cuarta parte de Siburo, que nos aclara cómo los circuitos del peronismo son los circuitos del peronismo, ¿no? Y entonces ya no está situado, y Miguel, te cuento a vos y a la audiencia, si Mariano Hues en octubre llega al 50, que sería la elección. El tema es si las fuerzas más relegadas no llegan al 10%. Si esto no ocurre, es decir, si el Frente Amplio no supera el 10%, si el Frente Nuevo Encuentro no supera el 10%, si UDESO, que es la fuerza que lleva a Ferrar otra cosa como intendente, no supera el 10%, el resultado de octubre puede indicar que Mariano Hues gana la elección y se lleva 8 concejales y 2 Claudia Seff. Por ahí pasa la historia, y la última parte de la entrevista con Siburu también se sitúa en este terreno. Dale. Nosotros vamos a estar cerca del 50%, lo cual es un triunfo aplastante, pero como siempre la cantidad de concejales es una cuestión más matemática, que se mide de abajo para arriba y no de arriba para abajo, puede ser 8-2, que es lo que nosotros vamos a buscar, y vamos a ir por eso, y bueno, pero depende de la ecuación, puede ser 6-2-2. Depende, es una ecuación cinco, muy finita. A ver, 5-3-2. No, porque estamos de arriba del 50%, vamos a tener 6 de movida. Bueno. Lo demás es una ecuación... Muy bajo entonces lo de Claudia Seff. Si es 8-2 es aplastante, ¿verdad? Pero 6-2-2 es que Claudia Seff está por encima del 20 y UDESO estaría en el 11. Hablando de porcentajes. No, 6-2-2 es que Claudia va a estar arriba del 10 y menos del 20. Si no sería 6-3. Si no sería 6-3. Claudia va a estar arriba del 10 y va a gastar mucho llegar al 20, muchísimo. Pero por lo... Creo que ustedes van a tener que trabajar, van a hacer mucho para que Claudia no esté, Claudia Seff, por encima del 20. ¿O no hay que hacer nada? No, uno siempre trabaja, pero no trabaja en función de Claudia Seff. Nosotros trabajamos en función de todos los candidatos, siempre. Es lo que te dije, nosotros no tenemos un rival. Nosotros gobernamos, somos el poder y tenemos que todo el horizonte. Un solo, ese fue la equivocación que tuvo un candidato en interna. Todos juegan, acá juegan todos. Creo que a esta hora es... Yo no voy a poner a analizar, lo dije en una radio local, a la gente que vota a Claudia Seff no le gusta la alianza con Duhalde, indudablemente. Quedó especificado, y también es cierto que hay un crédito, un apellido que se va gastando, porque hay un 50% de población que no conoció el gobierno de Don Julio, y Claudia no hizo mucho por la jerarquía o el prestigio del padre. O sea, no hemos tenido grandes proyectos de una concejal que hace más de 15 años que está. Entonces, bueno, la gente va perdiendo o va quitando su apoyo. Como también, creo que también el manejo interno, en el cual no me voy a meter de su agrupación, ha hecho que la gente que por ahí quiera crecer no lo dejen. Y pasa lo que pasa. Entonces, bueno, eso se ve en los resultados. Bueno, ahí deja la semilla. Por ahí germina, ¿eh? Por ahí germina esto de las dificultades que tiene el vecinalismo. Durante tantos años se ha señalado que Claudia Seff es la hija de don Julio Seff, no que Claudia Seff es la dirigente que pudo llevar adelante proyectos, porque la tarea de Claudia Seff ha sido legislativa. Han crecido algunos dirigentes. Bueno, eso queda más para la interna del vecinalismo. Traducido en números, en votos, para que veamos la dimensión. Güez sacó el 14 de agosto 54.795 votos. Claudia Seff 14.947. Sí, 55.000 a 15.000, redondeando. Es una diferencia amplísima en votos. En porcentajes igual. Aquí la cuestión a resolver es la siguiente. Mariano Güez, Mendieta, Caber y Torres están por encima del 50%, sumados esos votos. Si están por encima del 50%, hay seis concejales que ingresan por el oficialismo. ¿Ok? Se renuevan 10 bancas, hay que dividir 10 por 10. Si cada uno se lleva un 10%, imaginemos 10 fuerzas, bueno, a cada uno le corresponderá menos 10% clavado a cada una, fuerza un concejal. Hay una proporcionalidad que es un esquema que no lo voy a explicar porque no tiene demasiado sustento hacerlo en este momento, pero si Güez saca el 51% de los votos, ¿sí? Tiene 6 concejales. Renueva 5, ganaría 1. Si Claudia Seff obtiene más del 10% y un poquito más, que creo que está en eso, se lleva 2 concejales. Y si el resto de las fuerzas, que puede ser Udeso con Ferraro, Ricci con Sabatella, López, están lejísimos, no llegan al 10%, los dos restantes, pues son 10 bancas, 6 se lleva Güez, 2 Claudia Seff, nos faltan 2 para llegar a 10, se lo lleva Güez, y ahí aparece el 8-2. Con lo cual, el trabajo del oficialismo va a ser claro de aquí a octubre, que Claudia Seff no supere el 20%, que no llegue a superar el 20%, y que el resto de las fuerzas no lleguen al 10%. Entonces hará, aún sacando el 40%, el 43%, una victoria aplastante. Ya no en números, sino en táctica electoral. Cuando corra el tiempo y se acerquen los días, trataremos de explicar esto que suena difícil, a complejo, a numérico. Pues bien, no es ni complejo ni numérico, es político. Güez fue a la interna del 14 sabiendo que enfrentaba a Caveri, a Mendieta, a Torres, a Seff y a Contreras. Y Güez le ganó a todos, porque enfrentó a todos. Los que pensaron que el voto marianista, voto antimarianista, antimariano Güez, era más fuerte, perdieron. Y ahora están en una dificultad de cara al 23 de octubre. Tanda de la hora, Miguel, y después no sé con qué venimos, pero siempre tenemos algo bajo la manga. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Le pregunté, ¿y el trabajo por dónde pasaba? La regularización, la normalización. Claro, sellos por doquier, miles. ¿Quiénes son los que trabajan? Si en lo que es la composición y construcción de los subsidios y la cercanía ante un Estado mucho más benefactor, bueno, los sellos pueden pulular. Está del otro lado, Yolanda Ortiz, que es la directora de Entidades Intermedias. Ortiz, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Bustamante. Buen día a su audiencia, que sé que es mucha. Bueno. ¿Cómo está usted? ¿Ha regularizado? Estamos regularizando, seguimos regularizando y formando nuevas. Yo quiero destacar la labor de las instituciones, porque creo que la labor de las instituciones son muy importantes. Creo que las instituciones son creativas, tienen capacidad y, bueno, creo que son las que ayudan a cogobernar siempre. ¡Epa! No, digo, porque las demandas de los barrios o en general son representativas de los barrios, las instituciones. Usted tiene un mapa allí, desde su trabajo, de la función de las instituciones. Sí. Bueno, yo le pido sinceramente que me diga cuál es la función de las instituciones. ¿Es control social? ¿Es asistencia alimentaria? ¿Es contribución educativa? ¿Qué es? El mapa es muy variado. Bueno, lo que más emerge es... Hoy, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que están surgiendo en todas las instituciones es un programa FINES, que están haciendo la mayoría de las instituciones. Hay muchas, hay en San Carlos, hay en... Bueno, a ver, te podría nombrar otros barrios ahora, en Moreno... En Cuartel Quinto. Cuartel Quinto, sí. Paso del Rey... Son bachilleres semipresenciales que ayudan a los adultos o no adultos a terminar el bachiller, que es una función muy importante, me parece. Sí, bueno, esto es de Nación, me parece, el programa FINES, sí, o de provincia. No sé dónde se programa, lo que sé es que en realidad las instituciones lo están complementando. Y bueno, ahí está, bueno, a ver, nos quedemos ahí porque si no, por ahí lo puede saber usted y yo lo conozco así de costado, pero no sé si la audiencia. Uh-huh. A ver, existe un programa que se llama FINES. Uh-huh. Que lo que persigue es que aquel que no puede asistir a una escuela, Normal secundaria puede hacerlo a distancia y a fin, exacto, de año se otorga un título oficial, ¿ok? Sí, no es a distancia, porque tienen que concurrir dos veces a la semana, sí, bueno, al lugar, buscar lo que tiene que estudiar y después bárbaro, lo rinde. Bueno, va y busca las cosas donde sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué papel tiene la entidad intermedia en esto? En esto educacional. Ofrece lugar. Educacional, social. Social. Reinserción también, porque tener un título secundario a veces sirve para lograr un trabajo mejor. Y los docentes también están ahí. Y sí. Entonces se bajan los fondos a la entidad intermedia para que se le paguen a los docentes. Exacto. Y se contribuye a los alumnos con el material para que estos estudien. Exacto. Bueno. Y a veces por ahí al adulto que le da vergüenza concurrir a una escuela formal, concurre a la institución. Ajá. Bueno. Esa es mi visión, no digo que sea la acertada. No, estamos charlando sobre cuestiones que son tan básicas pero desconocidas. Ajá. Aquí entonces la organización social, que sí, tiene personalidad jurídica, que está, sí, registrada en la Dirección de Entidades Intermedias, sí, presta el lugar. Claro. Baja los fondos, claro, con esos fondos, sí, puede utilizar para el mantenimiento del lugar, para pagar a los docentes y el material a los pibes. Claro. A los pibes, uh-huh, a los que van allí, que también pueden ser pibes. Y adultos. Y adultos. Sí. Bien. Sí, sí. Esta es una actividad. Dígame otra actividad, cuénteme. Y los centros jubilados, por ejemplo. Sí. Bueno, esto es histórico. Histórico, uh-huh, pero bueno, están cada día más. Yo digo, admiro la vitalidad de los centros jubilados, realmente la capacidad que tienen para crear, fomentar, tener grandes lugares de... Empiezan de cero y terminan teniendo un gran lugar de construcción, de sede, de contención de abuelos. Los bolsones no son casualidad, digo, es un logro de la comisión también esto, armar los bolsones, entregarlos. Esto es todo un trabajo. ¿Bolsones de qué? De PAMI. De PAMI. Uh-huh. Que es comida, que medicamentos no, comida seguro. No, pero los centros también a veces gestionan en PAMI por ahí una silla de rueda o una prótesis, cosas, sí, que los abuelos le hacen saber al centro y el centro se preocupa. ¿Qué actividad, estás escuchando a la directora de Entidades Intermedias, señora Yolanda Ortiz, ¿qué actividad en, sí, los últimos años la ha sorprendido usted? Porque esto, a ver, un programa que baja de Nación o de provincia, uh-huh, tiene un fin social. Bueno, se ajusta a los tiempos. Usted me decía los centros de jubilados. Pero, ¿qué actividad le ha llamado la atención en los últimos años? Yo creo que la actividad en general es la contención, mucha contención de pibes, muchos lugares de prevención de adicciones, prevención y cura, y otra gente que me causa mucha admiración también por el trabajo que hace son las iglesias evangélicas, en cuanto a la contención de curar chicos que están en un problema de una adicción. Eso me sorprendió mucho, ¿eh? Hay muchísimas. ¿Y una iglesia evangélica lo realiza sin personalidad jurídica? Tienen su personalidad jurídica como iglesia. Claro, porque el Ministerio de Culto los reconoce primero y después gestionan la personalidad jurídica. Está bien, pero por eso, el Ministerio de Culto los reconoce, trabajan y desde la fe, vamos a decirlo así, se acercan a aquellas... Y hay muchas instituciones que también tienen esa inclinación, que no lo hacen como religión, sino lo hacen como institución, y también tienen una gran... lo que hay mucho también es microemprendimiento, que es muy importante, porque hay algunas que realmente tienen panaderías, tienen fomentan tejidos, fomentan indumentarias, fomentan un montón de cosas que no se ven así a simple vista, pero están. Bien, antes de meternos en esto, que lo que son microemprendimientos, nos quedemos sobre aquellas instituciones que trabajan para sacar a los pibes de la drogadicción o sacar a los pibes de la calle y demás, ¿sí? Cuando obtienen la personería jurídica, ¿usted sabe después qué le permite la personería jurídica a esas instituciones en función de obtener recursos o lo que sea, o programas, Ortiz? ¿Qué es lo que obtienen? A ver, en realidad una institución que no tiene personería jurídica es como una persona que no tiene documentos. Existe de hecho, pero no existe eso legalmente. Eso me queda claro, los niveles de institucionalizaciones para que se llegue a esa frase. Hay muchas personas que no tienen documento porque no se les entrega, eso no quiere decir que no sean personas. Bueno, ¿okay? Yo estoy pegadita al registro civil y realmente hay un montón de gente que viene a retirar documentos. Me refiero que una organización, una institución puede trabajar por los chicos que están en situación de calle sin depender de ningún programa, a eso me refiero. Bueno, no sé si están así, si pueden tener chicos sin depender de ningún programa. Depende de los recursos de la institución. Pero desde ya digo, la práctica solidaria no siempre está sujeta excluyentemente a lo que son la recaudación económica, no necesariamente. Mira, Bustamante, yo siempre digo una cosa, que cuando la gente viene acá, siempre le digo que todo lo que no sabe de administrativo y contable, nosotros se lo podemos explicar y ayudar y armar. Lo que no le podemos enseñar es la vocación de servicio. La vocación de servicio la tiene la gente. Eso no se lo podemos dar nosotros. Nosotros lo podemos ayudar a armar lo que es documentación del Estado o requisito del Estado, de ARBA, de AFIP, del RUO, del REPOC, de un montón de cosas. La vocación de servicio no se la podemos enseñar. Eso lo tiene la gente. Y no. Pero indudablemente, si para ustedes una institución que no tiene personalidad jurídica es como una persona que tiene DNI, está obligada a esa institución a buscar la personalidad jurídica. Pero no es para mí, Bustamante, es para el sistema. Usted parte del sistema, primera cuestión. Bueno, usted parte. Bien, pero no es para mí personalmente que tienen que tener personalidad jurídica. Pero sería una locura que la hagan por ustedes. Usted es una funcionaria pública. Por eso. Pero además yo lo tengo claro, que soy una funcionaria pública, claro. Por eso siempre estoy al servicio de la gente. Desde ya. Y siempre estoy en mi horario de trabajo a la hora que corresponde. Hay otros que no. Bueno, eso no. Y no, pero si usted dice eso porque... Pero si usted está diciendo eso es porque hay otros que no. Ah, bueno, yo hablo por mí, no hablo por los demás. Bueno. En realidad la personalidad jurídica, hay normas que te obligan. Vos cuando tenés personalidad jurídica y estás a cargo de menores, también tenés que tener un reconocimiento a nivel del Ministerio de Salud cuando haces prevención. Porque tiene que haber todo un seguimiento de quiénes tratan a los chicos, porque tampoco, lo puede tratar cualquiera, tiene que haber todo un gabinete médico para poder recuperar a los pibes. Correcto. Entonces tienen que también estar reconocidos por el Ministerio de Salud y después reconocidos por la municipalidad. A ver, ¿una institución que trabaje con pibes en situación de calle tiene que tener un gabinete médico? Por lo general tienen un control médico y un gabinete, un psicólogo mínimo. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a buscar, sobre todo las que están incorporadas al foro de la niñez y los que hacen al consejo local, me ha entregado un gran dato. Te aclaro que no. Ahora vamos no a trabajar ese dato. Que tiene que controlar eso, ¿eh? No abre el paraguas, por favor. No, usted me entrega un gran dato. Pero te digo por las dudas, porque en realidad es así, la ley lo marca así. La ley lo marca así. Bueno, vamos. No estoy hablando de la ley del Consejo del Menor, ¿eh? No. Estoy hablando de la ley en general, que los que trabajan con pibes, sobre todo en adicciones, que curan pibes en adicciones, tienen que tener un gabinete, como para poder. Porque el chico. Por lo que yo sé, más que nada, yo aprendí mucho en la Fundación Quiero Vivir, que está acá en Libertador, no sé si la conoces. Sí. Bueno, yo aprendí mucho ahí porque he ido mucho ahí. Ellos tienen un médico, tienen un gabinete, tienen psicólogos, están reconocidos por el Ministerio de Salud y por el municipio. Ajá. Y en realidad ellos hacían todo un trabajo de recuperación, pero además me explicaban que hay toda una parte neurológica, psicológica del chico que tienen que ellos tienen que tratar con un profesional, que no lo pueden hacer ellos por vocación de servicio. Usted, por el conocimiento que tiene, porque usted, sobre lo que es entidades intermedias y políticos, usted conoce, a lo largo de los años. A lo largo de los años, Yolanda Ortiz, ¿cuántas? Feliz, yo quiero mucho las instituciones. Pero, ¿cuántas instituciones habrá visto Yolanda Ortiz que no hacían nada? Pero nada, ¿eh? Sí. Y obtenían aquello que después no se aplicaba para los fines y objetivos que la misma organización decía. Puede ser. No, pero sí, si me dice que no, cerramos la radio. No cierro la radio. No, pero claro, no, pero porque claro, una no. cosa que no se conozca y otra que no exista. Claro. Después se dice que lo que existe es lo que aparece en los medios. No necesariamente. No. Puede que no esté en el medio, pero efectivamente existe. No es un juego de palabras, ¿eh? No. Yo no digo que sea así. Digo que en general son muchas las que trabajan muy bien y son muchas las que por ahí se equivocan. Y muchos también. Sellos. Usted habrá visto también sellos, pero por doquier. Sí, seguramente. Yolanda. Sí, pero yo trato de reactivarlas, ¿eh? Yo donde hay un lugar que está desactivado, cuando viene un grupo nuevo para armar una nueva institución, le digo, no, pero acá tenemos esta que está desactualizada, ¿por qué no actualizamos esta en lugar de crear una nueva? ¿Me entiende? Porque digo, crear nuevas cuando hay una en un barrio que no funciona, mejor es reactivar la que está existente, que tiene toda la documentación. No sé si le hice la consulta, pero a propósito de la reactivación. Uh-huh. El año pasado le hacíamos una nota y circuló por la calle, algunos volantes, sobre una entidad intermedia, una sociedad de fomento, creo que es de Bon Giovanni, que no se había un problema inmobiliario, un problema de funcionamiento, denuncias muy importantes. Sí. Yo digo, ya no denuncias administrativas, sino denuncias que van a lo penal. Uh-huh. Quiero saber qué intervención tuvo la Dirección de Entidades Intermedias. Nosotros aportamos todos nuestros conocimientos a esa sociedad de fomento, está con una comisión normalizadora, toda la causa está en el juzgado y aparentemente va a salir favorable a la institución. A la institución, no a los que habían ocupado. No, se supone que no, porque digamos no lo que ellos hacían era un juicio sucapión. Claro. Y un juicio sucapión se supone que, por lo menos por mi pobre conocimiento, tiene que tener 20 años de probar que vive en el lugar, ¿no? Yo le voy a decir, le voy a incorporar un dato. Puede ser posesión decenal, son 10 años con boleto compra-venta. Esto bueno, lo aprendí. En este caso tampoco sería. Es decir, si no tenía años. Ni 10 años ni boleto compra-venta, claro. no funciona la figura de usucapión. No, pero además el predio estaba cedido a la sociedad. Uno lo había comprado la sociedad. Claro, porque tiene boleto de compra-venta. Sí. Y no sé si no tiene. No quiero mentir, no tengo el expediente a mano para ver si creo que tiene escritura incluso. Ajá. O sea que no podría ser nunca, digamos, un boleto, nadie lo podría haber vendido. Clarísimo. Además, esto sería una cuestión más, digamos, desde el fuero comercial y penal en algún aspecto. Uh-huh. Lo que usted pudo hacer es normalizar eso, es decir, hay una comisión normalizadora. Formada por gente que está trabajando. ¿Y pueden trabajar ahí? Todavía no. Están en la salita. Están en la salita, no en la sociedad de fomento. Mira, hace días que no hablo con el señor de la comisión normalizadora, pero sé que está todo caminando por las vías legales. Por las vías legales. Uh-huh. Y incluso personalidad jurídica está reconocida por la comisión normalizadora por jurídica. O sea que, digamos, va caminando todo por los carriles que corresponden. Bueno, no le voy a sacar mucho tiempo, porque sé que está trabajando, que va temprano. Usted ingresa a las 8 de la mañana. Sí, sí. ¿Marca tarjeta hasta las 2? No, yo no marco tarjeta, porque después sigo trabajando. Bueno. Anoche me reuní con la Casa del Deporte. La Casa del Deporte. De noche, así que no marco tarjeta. Yolanda Ortiz, ¿hace cuánto que volvió a la Dirección de Entidades Intermedias? Principio del 2004. 2004, ya vamos para 11 años. Exacto. Sí, 11 años. Uh-huh. ¿Tiene ahí una estadística de el crecimiento de entidades intermedias que ha tenido el partido de Moreno en estos? No la tengo a mano, pero yo pero más o menos. Fines, los fines de año hago una estadística del trabajo que hicimos todo el año. ¿Y cuántas entidades intermedias hay más o menos en un territorio amplio con una población de 500.000 habitantes? Y no sé, pero debemos andar en las 800 seguro. 800 entidades intermedias. Más o menos, Dani. 800. 800. Más o menos. Uh-huh. Sí, más o menos. Y creciendo. Y creciendo, sí. Bueno, Yolanda Ortiz, le agradezco mucho. Que tenga un usted buen día. Y por favor, cada tanto den una visita, que te atendemos de 8 a 2 y que pueden venir a regularizar y que los ayudamos. A la gente de prensa de la municipalidad, por favor, cuelguen el aviso de Yolanda Ortiz. No, de 8 no, a 2 no. De la tarde. No, te lo digo nada más que como una cuestión de... Ah, bueno. Bueno, ahí está. Yolanda, bueno, muchas gracias. Gracias a hasta vos. Luego. Bueno, ahí pasamos el aviso de Yolanda Ortiz. Se ríe, Miguel. Nos llegó un mensaje. A ver, me pasan recién. Dice, en 16 años de gestión nunca hicieron nada en Dirección de Entidades Intermedias. Tendrían que irse junto con Claudia Sena, Walter Festa, Gradín y Miguel Fernández. Gracias, soy Claudio, de Mariló. 800 entidades intermedias. Y nos dio este dato para trabajar. Cada institución que busque asistir a los niños en situación de calle o a los niños vulnerando sus derechos, tiene que tener un gabinete médico, un gabinete profesional, un equipo de profesionales. Bueno, vamos a buscar esto. Precisamente para reconocer quiénes son y cómo lo hacen. 10:29, querido Miguel Ángel Costas. Había puesto algo de ecos. Al tipo le gusta, digo, a Costas, le gusta Soda Stereo. Es un fanático. Y bueno, es lo que hay. 10:29. Vamos nomás. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los dos abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. We'll be right back.

nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Buscando algo de información mientras se comprometió el licenciado Echeverri a charlar con nosotros en 10 minutos, que es el secretario de Desarrollo Social Humano, a partir de las modificaciones que se produjeron después de las elecciones del 14, las elecciones primarias, nosotros lo adelantamos aquí, que dejaba de pertenecer a la municipalidad el doctor Pardo, por lo tanto, que hay una cefalía en lo que es la Subsecretaría de Salud. ¿Se ocupa el cargo? ¿Alguien lo ocupó? ¿Quién absorbe las funciones que tenía la subsecretaría? Porque además figura en el presupuesto municipal, que es el programa de gobierno más que el dinero. ¿Es qué actividad realizaba la subsecretaría? La red de emergencias médicas dependía de la subsecretaría de Pardo. Bueno, esto es importante aclararlo, explicarlo. Así que Echeverri nos comprometió su palabra. Así lo dijo recién, charlando con él, que en 10 minutos, porque ya pasaron 5, en 10 minutos estaríamos dialogando sobre estas cuestiones que hacen al funcionamiento de la Municipalidad de Moreno en un área tan sensible como es la salud. Mientras tanto, Miguel, y audiencia, estimada audiencia, la semana pasada yo charlaba con ustedes, y creo que Latido Americano, el programa que va los viernes, lo trabajó, se realizó una entrevista con Chile. Y la cuestión está en las construcciones. Esta es la clave y el eje de la mañana. Las construcciones que se realizan. Para una mirada colectiva de la patria grande, entraba el socialismo de Bachelet. Si la Chile de Bachelet, la Chile de Piñera, la Chile de Lagos, se abrazaron a la causa de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Era más simple antes de pensar en el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Fortalecer esos vínculos de manera más cercana. Pero es el socialismo. ¿Cómo se vendía además el socialismo? Se vendía como la alternancia y también el alto nivel de madurez de sus dirigentes, que aún con imagen positiva, elevadísima, buscaban que otro hicieran lo que se llama la sucesión de las políticas de Estado. Claro está, las políticas de Estado de Chile. Y esto hace muchos años, cuando hablo de muchos años, 25 años, por lo menos. Es fortalecer esa estructura de pobres y una distancia que no tiene corrección ni vínculo entre las capas pobres de las capas que gozan de los privilegios de vivir en la tierra chilena. Puede que alguien tenga en su memoria histórica, o sean muchos, cuando López Murphy, ministro de Educación, de la gestión de Fernando de la Rúa, de la Alianza, duró esos 14 días ministro de Economía, perdón, duró esos 14 días. Y en esos 14 días se mencionó los peligros que arrinconaban a la Argentina porque se venía con un plan de privatización de la educación. A ver, para no caer en bajezas, ni en lo que siempre decimos nosotros, cierta haraganería. La educación pública está privada. Y si no tiene luz, no tiene agua, no tiene baños, no tiene gas, no tiene vidrios. Si no hay mesas y sillas, está privada de lo básico. Ahora, esta privación de lo básico fue tomada en aquel tiempo como la ilustración para pasar a la privatización de facto. Yo les pregunto a los que escuchan la radio si no saben que las universidades, algunas, reciben suculentas cifras de las mineras, por ejemplo, de las empresas mineras, para fortalecer lo que es la vida académica. De hecho, hay una intervención privada. En Chile ocurrió esto. Y en Chile siempre hubo resistencia. Y resistencia en la trinchera, me refiero. La lucha es así. Chile tiene una ley antiterrorista, nosotros también. Argentina lo tiene, fue votada por el Congreso. Los carabineros volvieron a reprimir. Que cuando uno menciona carabineros, es como una fuerza autónoma e impune, como la federal o la bonaerense. Los carabineros te matan. Reprimieron en el velatorio de Manuel Gutiérrez. Y Manuel Gutiérrez era un pibe de 14 años. Manuel Gutiérrez, si estaba en la calle, era porque pensaba, ¿qué educación? ¿Cuál? ¿En qué lugar? ¿En este Chile? ¿Es para todos? ¿Desde cuándo? Algunos han querido poner a Chile en ese sitio de los indignados. Hay una historia tan tremenda y tan extraordinaria que solamente las mentes poco brillantes pero que iluminan esto de poner todos en el mismo sitio. Lo intentaron y lo intentarán. No se puede pasar como una noticia más, así en el raconto de datos, que mataron un pibe. Lo mataron en Chile, claro, matan a tantos. Nos matan todos los días porque en estas muertes nosotros morimos. Porque se incuba el pánico y el miedo. Se entroniza esa figura de ¿para qué meterse? Gana en las venas y en la sangre. Y entonces nos atemoriza y nos paraliza. Y el temor no es para paralizarnos, sino para enfrentarlo, reconocerlo y enfrentarlo. Cuando 100 personas, 100 compañeros, participaban del homenaje a Manuel, los carabineros actuaron una vez más. Actuaron contra el pueblo mapuche cuando el socialismo era el socialismo. Y actuaron con el engendro que se llama Piñera. La derecha y los mineros, ¿te acordás? El mundo y Chile, claro. El mundo y Chile en ese pueblo. Después el marketing hace la obra más graciosa y la más efectiva. Ni siquiera el respeto al velatorio. Porque no solo se busca matar y se logra, sino hay que matar la idea. Y para matar la idea, si hay que eliminar todo aquello que exponga que haga visible que las ideas no se matan. Fue, es y será una amenaza. En Chile se pelea no por la educación solamente, se está peleando por construir identidad, por no pisotear la historia, porque la sangre derramada no se negocia. De allí que Manuel no es una víctima más. Ningún luchador lo es. Se es un luchador y entregó la vida, su corta vida. Son las 10:49. Trataremos mañana, Miguel, sí, de tomar algo de lo que produjeron los compañeros del Latido Americano. ¿Sí? Mañana lo ponemos, para no quedarnos en esto solamente, sino que buscaremos en el audio y tal vez algún contacto con Chile. 10:49, te dije. Un separador, querido compañero, y venimos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Se viene un trabajo en el Congreso. Ah, tenemos Congreso nosotros. Que no laburen porque las condiciones electorales son las que existen. No representa de modo alguno que el Congreso no tenga vida. Tiene vida. Tiene empleados, tiene administrativos y tiene legisladores. Como la señora Presidenta de la Nación ya ha encomendado a su fuerza, que trabaje este proyecto llamado Limitar la tierra en manos extranjeras, dicho de otra forma, extranjerización de la tierra, que no compren tanto. Bueno, Robert De Niro se compró un viñedo en Mendoza, pero es Robert De Niro. ¿Sí? Benetton tiene el sur, y junto con Benetton, Tinelli, que es el hazme reír de la Argentina, o nos hace reír a todos. Hay que ser populares todo el tiempo. Y si somos idiotas, mejor. Y en el como sí, si el como sí da resultado, ¿por qué no seguir esa línea? Vamos a decir a los extranjeros que no compren la tierra, pero que se lleven el oro. Ah, pero esto es, pensarlo así es no comprender que los mayores negocios que ha hecho la China comunista, además de la compra de la soja, tiene que ver con las exploraciones y la captura del oro y todo mineral que hoy la gran maquinaria mundial exige. Debemos dejar de lado esta historia. Como no tengo ganas de dejar de lado esa historia, porque la historia tiene que ver con el impacto en la realidad más que la valoración de la tecnópolis del pensamiento. Es que se viene esta discusión que es la no discusión porque de fondo no toca nada, no es hacia atrás. Yo diría que como la ley de glaciares, que discutan mucho así compran todo lo que tengan que comprar. Y después se diga que hay una limitante a la venta de la tierra. Cuando ya los parámetros que existen es que los grandes capitalistas, voraces y cerdos, alquilan la tierra. Ya no requieren comprar la tierra, salvo los que hacen de la ostentación una forma de vida. Entonces quieren un pedazo de la Patagonia y ya la compraron a la Patagonia. Para atrás nada, para adelante. No es mi circunscripción, el atrás, hacia adelante. La voz en la pista del 20 ajado disco de vinilo. Desnuda la negra en un estado de euforia descomunal. Imposible buscar allí algo de esa ternura amasada con los años ni esa perfección de la entrega que hizo historia. En esa versión adrenalínica de cuando tenga la tierra, hay que bucear otras sensaciones. Y Abril en Managua, ese disco de matices revolucionarios en la Nicaragua cercada por la contra, trasunta y se le perdona estéticamente. Ese fervor ancestral por la lucha de los desterrados, en que ella, ese tótem milenario, gritó y prometió que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Mercedes Sosa se endiosaba sobre el escenario y cientos de miles de nicaragüenses respondían al grito de «No pasarán» en una historia quebrada en los años 80 y asesinada de un mazazo en los 90. Toda América Latina, a casi 30 años de ese concierto por la paz, expresa codiciada por el mundo, territorio del agua y de la semilla naciente, ese botín paulatino de la avidez millonaria. Hoy el 10% de las tierras argentinas están en manos de grandes latifundistas extranjeros como Benetton, Tompkins, Ley, Turner, Lewis. La lista no es demasiado extensa. Unos pocos puñados concentran el zumo de la Pachamama que produce y entrega riquezas y multiplica oropeles para los reyes. Basta bucear en la historia y sus archivos y volver una y otra vez al presente de inequidades para adquirir conciencia feroz de tanta impiedad. Plaquetas, monumentos, salones de renombre constituyen por estos días un sendero a las huellas de un pasado que preveía la rapiña y el saqueo. No por casualidad, uno de los salones principales de la sociedad rural de Palermo dedica su nombre a José Alfredo Martínez de Hoz, uno de sus fundadores, en julio de 1866 y antepasado del motor económico de la última dictadura. Es increíble la forma como se repartió la tierra después de la campaña del desierto. Fíjense en el resultado que sacamos del boletín de la Sociedad Rural Argentina, que entre 1876 y 1903, en 27 años, se otorgaron 41.787.000 hectáreas a 1.843 terratenientes, vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel periodo, principalmente a la familia Roca, cuenta Osvaldo Bayer. Repito la cifra, se otorgaron 41.787.700 hectáreas a 1.843 terratenientes. Y pasaron los años. 77 propietarios son los dueños o pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Entre ellos se destacaban 24 de las familias llamadas patricias que recibieron entre 200.000 hectáreas, la familia Luro, y 2.500.000 obtenidas por la familia Martínez de Hoz, bisabuelo del que iba a ser ministro de Economía de la dictadura militar. Julio Argentino Roca fue el símbolo. La campaña del desierto, la conquista del Chaco, la campaña del desierto verde, todos eufemismos de la masacre, del trabajo esclavo, de la expulsión, de la tortura, todos eufemismos del latrocinio. Un relevamiento de la red agroforestal Chaco Argentina contabiliza 269 conflictos por la tierra y el ambiente, de los que, en 239 casos, todo nació a partir de la concreción del actual modelo sojero que tiene a los transgénicos como símbolo indisoluble. La red asume que la raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado, el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios. Y por el otro lado, la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida. En total son 7.800.000 hectáreas en conflicto y poco menos de 1.000.000 de personas afectadas, que en su mayoría pertenecen a pueblos originarios y de campesinos. En una nota publicada por el periodista Darío Aranda, se analiza que en 1997 se cosecharon en Argentina 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron 6 millones de hectáreas. 10 años después, 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, solo en las provincias relevadas, son el Com, Pilagá, Mocoví, Huichí, Chorotés. Son tantos. La tierra suele ser la ambición acumulada y acumulativa de unos cuantos. Casi 1.000.000 de hectáreas están hoy ocupadas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén por los Benetton. Algo menos de 400.000 por Douglas Tompkins en las zonas limítrofes de Argentina y Chile y en los esteros de Liberá, Corrientes. El magnate norteamericano de las papas fritas y de la Pepsi, Ward Lay, controla 80.000 hectáreas en Neuquén. Ted Turner, fundador de CNN, tiene miles de hectáreas en Neuquén y posee el 60% del curso de agua del río Traful. Y Charles Joe Lewis, dueño de más de 12.000 hectáreas que contienen al lago escondido. Y no se trata solo de capitales privados. La tierra se rifa hoy al mejor postor que, a veces, toma la forma de un Estado. El suplemento económico de Clarín publicó en junio pasado que la principal empresa estatal de la provincia china de Heilopiyang está dispuesta a invertir 1.500 millones de dólares en los próximos 10 años en un emprendimiento en Río Negro, que arrancaría en 2012 con la puesta en funcionamiento de una megaproducción de 300.000 hectáreas del monte patagónico. Esto es una política de Estado que permitirá duplicar la producción y generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en una provincia de 635.000 habitantes, aseguró la prensa uno de los negociadores de esa provincia, Oscar Gómez. De las 170 millones de hectáreas cultivables, y ya vamos a la tanda, que según la Federación Agraria Argentina tiene el país, 20 millones están en manos extranjeras. En 2002 eran apenas 7 millones. En ese año el censo agropecuario arrojó que 936 propietarios poseían 35,51 millones de hectáreas. Hoy el 12% está en manos de grandes multinacionales. El proyecto del Ejecutivo para controlar la extranjerización de tierras ubica en el 20% el tope máximo, con un aditamento que tranquiliza cualquier posible inquietud de los grandes propietarios. No tiene carácter retroactivo. Nadie, en definitiva, hará peligrar los bolsillos de los Benetton, los Lay o los Tompkins. Pero con un interrogante, si actualmente rozan el 12% y el tope es del 20%, hay un 8% más de margen de crecimiento para ellos. Lejos, muy lejos del salón de oropeles que lleva el nombre del bisabuelo del genocida, conquistador de oasis y no de desiertos. Los pueblos originarios claman por la tierra. Nos despojan del campo y en la ciudad el Estado nos quiere confinar en diminutas viviendas alejadas de lo que es nuestra cultura, dijo en Embarcación Salta, uno entre los 3 centenares de indígenas que pelean. La tierra para nosotros es vida, agregó otra de las voces. Nos hicieron creer que la tierra para los terratenientes está bien, pero cuando las ocupamos nosotros está mal, siguió otro hermano mientras una joven mujer madre replicó. Los terratenientes tienen reservas de tierra para su riqueza. La reserva de tierra que nosotros queremos es para cuidarla, para generar el desarrollo de nuestro país y de nuestros hijos. Para muchos, cualquiera de estos números pueden ingresar equitativamente en los esquemas de la estadística. No se trata de ser indecisos y argumentar que hay 936 propietarios de más de 335 millones de hectáreas. Bastaría para tranquilizar ciertas conciencias con decir que hay 170 millones de hectáreas que, divididas por los más de 40 millones de habitantes, nos haría poseedores a cada uno de 4,2 hectáreas. Como ya dijo Galeano, desde el punto de vista de las estadísticas, si una persona recibe $1,000 y otra no recibe nada, cada una de esas dos personas aparece recibiendo $500 en el cómputo del ingreso per cápita. Se entiende, ¿no? A la tanda, Miguel. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo, el otro periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Thank you.